Hola, esto es Shit, en la Irola Erratia, en el 107.5, y vamos a comenzar hoy con una numerosa banda que vuelve a sacar un disco después de pues unos 10 años sin sacar nada nuevo, y muchos más desde que se separaran pues a finales del siglo pasado. Los Squirrel Nut Zippers. Squirrel Nut Zippers, banda de Chapel Hill, en Carolina del Norte, que, como os decía antes, pues el siglo pasado, en los 90, tuvieron pues un gran éxito, la verdad. Fue dentro de ese boom que hubo dentro de bandas de swing, de grandes orquestas incluso, y que bueno, ellos formaron parte y se comieron parte de su pastel también. Hace unos años, en 2007 aproximadamente, se reunían algunos de sus miembros para, pues bueno, algún que otro concierto. Concierto que luego fue, bueno, lo llegaron a editar. Y finalmente, en este 2018, que se hacen pues aproximadamente unos 25 años, ¿no?, de que se fundara la banda en el 93, pues han decidido grabar un nuevo disco con nuevos temas y con Jimbo Matthews como pues prácticamente único miembro original de la banda, aparte del percusionista Chris Phillips. En el camino se ha caído pues la que por aquel entonces fuera mujer del cantante, Catherine Wallen, que en alguna de las reuniones ha estado, pero que en esta finalmente, por lo menos en el disco, no se encuentra presente. Vamos a escuchar, bueno, estábamos escuchando el single, digo el single, perdón, el instrumenta, uno de los instrumentales que aparece en el mismo con ese toque de jazz. Y ahora vamos a escuchar el single, que quizás es el tema más redondo del disco y que realmente funciona muy, muy bien. Carnival Joe, from Kokomo. Así suena el nuevo álbum de los Squirrel Nut Zippers, Beast of Burgundy, se titula el disco, y ese violín que escuchábamos pues era el del Dr. Sick, un violinista, bueno, toca también otros instrumentos como el banjo, que también, bueno, en su momento en la banda, pues el violín en alguna época, en alguna de sus épocas por lo menos, estuvo tocando Andrew Bird, el pues cantante y violinista también, evidentemente, y como era, el silbador, que desde entonces, pues está claro que su carrera en solitario, pues bueno, le hace que sea imposible estar en este, en esta nueva reunión de los Squirrel Nut Zippers. Pero el Dr. Sick, que es, como digo, pues el violinista en este, en esta ocasión, también está en el disco que nos ocupa ahora y que es el primer trabajo en solitario de J.D. Wilkes, el que fuera coronel en los Legendary Six Shakers. Ya sabéis que, bueno, también tenía su banda paralela, los Dirt Daubers, y ya en su momento casi tuvo un disco en el que ponía su nombre delante y era como, pues eso, J.D. Wilkes and the Dirt Daubers, ¿no? Pero realmente, oficialmente, su primer disco en solitario se puede decir que es este Fire Dream, que acaba de editar recientemente y que precisamente, pues muchos de los, bueno, algunos de los músicos que le acompañan son gente de la banda que acabamos de escuchar y precisamente Jimbo Matthews, su cantante y compositor principal, pues es el que produce este nuevo trabajo de J.D. Wilkes. Little babe, don't make a peep. Your daddy's done dug you a new place to sleep. There's a pillow for your head on the sheet in the bed, 'cause I need me a girl for the end of the world. Oh, love in the Idaho, oh, in the Idaho, love in the Idaho, love in the Idaho, in the Idaho, in the Idaho, in the Idaho, down, down, down. If the calendar occurs, a cloud of bats, a bed of worms, and a mischief of rats. The howling hounds and the siren sounds, the aerator horn are spinning round and round. Up in the Idaho, in the Idaho, up in the Idaho, up, up, up. Down in the Idaho, down in the Idaho, down in the Idaho, down, down, down. J.D. Wilkes, después de, pues también, su separación de la que fuera cantante de los Dirt Daubers y colaborador habitual en algún momento, bueno, pues de los proyectos de J.D. Wilkes y que ahora mismo, pues ya os digo, los Legendary Six Shakers están un poco en duda de si seguirán, aunque bueno, seguramente lo resucitará de vez en cuando, y ahora con su nuevo disco en solitario, que a decir verdad, sí que es cierto que tenía también otro proyecto que editó él mismo en su propio sello, en Arkham, con, pues bueno, con un formato también así, digamos, más íntimo, y de hecho en este nuevo disco pues abandona un poco el lado salvaje que tuviera con los Legendary Six Shakers, y pues eso, se adentra un poco más en ese lado oscuro que algunas veces también también tocaba los Legendary Six Shakers. Vamos con otro de los temas, un tema titulado Hobos and Are My Heroes. Thank you. no hobos are my heroes. They don't ever pay no bill. Where they like to ride around rolling down the rusty rails. Take a gander, there's the rambler with the stogie and a stingy brim. Spit shine shoes, it's looking sharp, the shape he's in. Well, with a pick lock and his coin sock, the hobo always finds a way to take just what he needs so as to live another day. Yeah, hopper eye, hopper eye, hopper eye. You know, hobos, they're my heroes with their fender sticks in their hands. They're just the old souls roaming, dreaming of the promised land. Yeah, but watch your back, boy. Watch your back. Yes, everybody, keep your head down low. There's a bird in the switchyard with a load of 44. Well, hear that high, hoops and calls. J de Wilkes a los Dead Brothers. Tenemos, bueno, ya sabéis que han sacado ese nuevo disco titulado Angst y vamos a seguir desgranando temas del mismo. Por ejemplo, esta mezcla que han hecho entre un tema tradicional y una composición de Frédéric Chopin. Se llama el tema Mean Blue Spirits y suena así, los Death Brothers. Evil spirits all around my bed. devil came and grabbed my hand, took me way down to that red hot land. Mean blue spirits stuck their folks in me. Mean blue spirits stuck their folks in me. Made me moan and groan in misery. Fairies and dragons spitting out blue flames. Fairies and dragons spitting out blue flames, showing their teeth for they were glad I came. Demons with their eyelashes dripping blood. Demons with their eyelids dripping blood. Dragging sinners to their brimstone flood. This is hell I cry with all my mind. Oh my soul, I can't bear the sight. Started running, cause that's my cup. I started running, cause that's my cup. I run so fast till someone woke me up. Los Death Brothers, con entre otros, pues en su momento estuvo Mago Fluke, y está también Resley Burry, que es uno de los, bueno, de los que forman la nueva banda del reverendo Bittman, denominada The New Wave. Blues Trash es el título de ese nuevo disco y ya está, pues en la calle. Escuchábamos hace unas semanas dos de los temas que iban a aparecer en el mismo, y vamos a seguir entrando en el mundo del reverendo Bittman. Esto es He tenido suficiente. Disco que ha tardado pues bastantes años en acabar redondeando, unos 10 desde que sacara su anterior LP, si no contamos pues bueno alguno de sus singles, y el disco que hizo de Spoken Word, que era también así bastante, bastante oscuro, porque y es que este nuevo trabajo pues ciertamente le ha salido bastante negro y un poco pesimista, creo yo. Digamos que hay tres formatos. Uno de ellos es como, pues bueno, como este tema que abre el disco, como hombre orquesta. Él es el que toca todos los instrumentos, canta, toca la guitarra, batería. Y luego estaría en el formato de banda, que le escucharemos después, y en el formato dúo, que es con el que está ahora mismo pues de gira en Estados Unidos. Es en dúo con Nicole Isabel García, una chica de Los Ángeles que la debió de conocer cuando pues en una de sus giras en solitario por esas tierras, y desde entonces han colaborado en muchos conciertos, en alguno de estos festivales del Mediterráneo también debió de estar con ella, y forma parte de este nuevo proyecto, y también en breve, en septiembre, tendrán un disco en conjunto, como dúo. Disco que, por cierto, en esa gira en directo, pues también bueno, han hecho una edición especial y ya está, pues bueno, aquellos que vayan a esos conciertos podrán conseguir el vinilo de ese nuevo trabajo. Pero vamos a centrarnos en este Reverend Beatman and the New Wave, que como novedad también ha hecho, pues, bueno, pretende hacer casi 10 vídeos de de casi todos los temas del disco, y de momento ha hecho 6. El último de ellos ha salido hace bien poco. Uno de ellos, el If I Knew, que es el primer single del mismo, ha sido curiosamente grabado por los Devils, la banda que también forma parte de la escudería de Voodoo Rhythm. Los italianos, pues eso, han sido los encargados de grabar el vídeo, las imágenes, digamos, del reverendo. Y también aparece, bueno, Erika de los Devils. Y además, como curiosidad, es uno de los primeros vídeos que se hacen en un formato nuevo, entre comillas, que se llama Vinyl Video, que consiste concretamente en, pues lo que dice la palabra, ¿no? Un vinilo que, al ser puesto, digamos, en un tocadiscos y con el pertinente conversor, pues convierte ese tema, porque normalmente suelen ser singles, convierte ese single en un vídeo con una pantalla de televisión. Un experimento que hay otros dos proyectos. Uno de ellos es un tema de Motorhead y otro de la banda Los Courage, que también tienen uno de sus singles en este nuevo formato. Pero de momento nos quedamos con Reverend Beatman, The New Wave, y este tema que se llama If I Knew. I wouldn't hold you, child. Reverendo Bittman, acompañado en este tema por Nicole García, que es la que se encargaba de tocar ese teclado, ese órgano, y en formato que será el que podremos ver pues este verano cuando venga a La Esquena, dentro de esa carpa del festival. El otro formato, por último, sería el de la banda completa, digamos, que, pues, bueno, aparte de ellos dos, está Resley Burry, que os comentaba antes, que es uno de los, bueno, en los últimos discos de los Death Brothers, pues es uno de los hermanos muertos, que es un bueno, que toca un montón de instrumentos, como el teclados, pianos, y luego también hace bastantes arreglos en el nuevo trabajo de los Death Brothers, se encarga de hacer los coros y, bueno, un montón de cosas. Luego está Julian Sartorius, un batería que debe de ser también bastante experimental. Y por último, Mario Batkovic, también otro que toca un montón de cosas, entre ellas sobre todo diferentes tipos de acordeón, aparte de banjos, guitarras, coros, etcétera, etcétera. Con esta formación parece ser que la idea del reverendo en su momento fue, pues bueno, coger a un montón de músicos, que al final, pues bueno, serían estos tres, dejarles escuchar la canción, bueno, sus canciones en un par de sesiones como mucho, y que en una primera toma improvisaran pues sobre esos temas. Supuestamente esa era la idea de este nuevo disco, que al final, pues bueno, ha sido un poco mezcla de todo, ya os digo, como hombre orquesta, con esta banda o como dúo. Con este formato último, pues bueno, nos vamos a quedar quizás con este Looking Right Through, que, insisto, sigue en ese tono oscuro e intimista de casi todo el disco. Looking at you, baby. Looking right through. Looking at you, baby. Looking right through. All I see is deep down misery. All I see is deep down misery. Thank you. Es más, parecía en los últimos tiempos que la relación entre los Dead Brothers y el sello del reverendo Voodoo Rhythm se había roto un poco, ¿no? Ya que los Dead Brothers sacaron un recopilatorio pues autoeditado y tenía mis dudas de que sacara Voodoo Rhythm su nuevo trabajo, pero para nada. Y es más, en este nuevo trabajo del reverendo Beatmon, el último de los temas es un tema compuesto por el cantante de los Dead Brothers, por Alain. Así que parece ser que la relación fructífera y estupenda, pues bueno, sigue en activo. Y precisamente siguiendo como hilo de unión el Voodoo Rhythm, tenemos ahora a Robin Giroth, el cantante de los Mama Rosin, que eso es, pues bueno, parece ser que está ocupado en muchas otras cosas, y entonces, bueno, Mama Rosin parece ser que está un poco, bueno, con ese nuevo disco, con Mick Collins, como era, Broadway Lafayette, y aparte también en su faceta de productor, pues se encarga del nuevo disco de Mr. Airplane Man, que en contra de lo que pudiera decir el nombre, que no tengo ni idea, la verdad, de por qué lo han escogido, es un dúo, bueno, son dos chicas, Margaret Garrett, guitarrista y cantante, y Tara McManus a la batería. Un dúo que, pues, hace también 13 años que no sacaban un nuevo disco, y que parece ser que lo han cogido con ganas. Vamos a escuchar el single de lo que es su nuevo disco, I'm in Love. Un tema, por cierto, que es homenaje a Alan Vega. Yeah. Jacaranda Blue se titula el disco, que hace referencia a unos árboles que inspiraron a Margaret en la composición de este, bueno, de muchos de los temas de este nuevo, de nuestro nuevo trabajo, de este dúo llamado Mr. Airplane Man. Y como os comentaba, pues Robin Giroth, aparte de producir el disco, tiene un pequeño instrumental, pues bueno, está escrito por el mismo, y aparte, pues bueno, toca el bajo en el disco, el vibrafón, la guitarra acústica, el ceremín, percusión, y bueno, en definitiva, que les echa una mano en este nuevo trabajo, que suena estupendamente. Y como os decía, este tema, que es el primer single que han escogido como presentación, pues es un pequeño homenaje al fallecido Alan Vega de Suicide. Esto se llama Sweet Like A. Mr. Airplane Man. Y seguimos cambiando totalmente en Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, con alguno que otro concierto que va a haber esta semana. Por ejemplo, el de los Panics, que van a estar dentro de esa, bueno, de este fin de semana de celebración en el Nave 9, ahí en el Museo Marítimo, y que eso van a ser los dos días, sábado 14 y sábado 15, y domingo 15, perdón. Empezarán el sábado 14 los Light Detectors y discípulos de Dionisos y los Estupiditos, el grupo que hace versiones de Dr. Feelgood, que tocarán esa noche. Y el domingo 15, pues digamos que varios conciertos de día. Para empezar, a la 1 estarán los 13 Bats, la banda de, bueno, de Psicobilly, los Mutagénicos, y por la tarde, después de la comida, digamos, pues estarán los Panics junto con las Morenas, a eso de las 4:30, supuestamente. Así que buena excusa para escuchar el pan de los Panics. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! Los Panics. ¿Te has civilizado más que yo? No, Jack, es que he cambiado. Eso quería decir, que has cambiado. Los Panics estarán tocando este fin de semana y vamos a despedirnos con los Guitar Wolf, que ya han pasado dos semanas, si no recuerdo mal, desde que visitaran Bilbo, y la verdad es que a mí, por lo menos personalmente, me dejaron con cuanto menos una sonrisa en la cara. Y independientemente de, pues bueno, de la habilidad que pudieran tener o no, pero bueno, sobre todo, pues igual recalcar la, bueno, el buen hacer del batería de este, ¿cómo se llamaba? Toru, que era una auténtica máquina. Y en, pues bueno, homenaje de ellos, vamos a escuchar el Wild Zero, de esa película que protagonizaron hace muchos, muchos años. Los Guitar Wolf. We'll be right back. Y con Guitar Wolf acabamos el programa de hoy de Shit, dejando bien claro que la actitud es fundamental. Y comentar varias cosas, por ejemplo que bueno, los Nastys, la banda madrileña, tiene nuevo disco y van a estar dentro de unas, bueno, de un montón de conciertos que hay bajo el nombre de Anisound Bilbao. Entre ellos, ellos por ejemplo tocarán con otras bandas en el Bizkaia Aretoa este fin de semana, uno de los, bueno, un día de estos, y con otras muchas bandas por, pues bueno, diferentes salas, incluido Bilbao Arte, lo cual, pues bueno, no deja de ser, creo, novedad, porque, bueno, sin más. Luego también decir que van a estar los MFC Chicken, que tocarán el viernes, el 12, el jueves, en Donosti, y el 13 en Gel Dorado. Que yo sepa, aquí en Bilbo no van a tocar en esta ocasión, y este año también, bueno, estarán dentro del Surforama veraniego. Y eso dicho, y por último también, pues ir avisando ya que viene Zeke. Por desgracia lo más cercano va a ser el Daba Daba, pero la máquina de matar viene en breve. Y con un disco que la verdad es que lo han bordado. Zeke dentro de poco. Y esto ha sido Shit. Agur.